Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Y tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me fui acercando, fui armando bla. Solo con pisarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido va nipiendo más. Es tu caro malo sin ningún apuro. Despacito, pero respira tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, pero eres una de besos despacito. Fermo las paredes de tu laberinto. Y sirve de tu cuerpo todo manuscrito. Sé que estás pensando, lejos tiempo de dándolo. Mami te dan y dándolo. Sampai que tu corazón conmigo está se bamba. Sampai que sabe batamucando de mi bamba. Pendreba de mi boca para ver cómo te sabe. Pero quiero ver con todo amor a ti te llave. Yo no tengo prisa, yo me quiero darle viaje. Bien pasamos lento, reposalo ahí. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, voy carimaliza con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Y es que esa experiencia rompe cabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la presa. Oh yeah. Despacito, pero respira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te cache si no estás conmigo. Despacito, pero eres una de besos despacito. Fermo las paredes de tu laberinto. Y escribe tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero ser esta mi boca, tus lugares favoritos. Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos y conferir este apellido. Despacito, fame jale luna playa Puerto Rico. Hasta que las olas griten ay bendito. Para que mis cielos se quese contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. Que le sigue esta mi boca, tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. Hasta provocar tus gritos y conferir este apellido. Despacito.